Hola, bienvenidos. Habéis elegido la sintonía de Laurogeita más Spirratia, la radio que sueña, y ya estamos aquí de nuevo para acompañaros desde otra edición de Original y Copia. Como bien sabéis, tenemos por delante toda una hora de buena música a base de versiones de temas que merecen ocupar un lugar destacado en el pop, el rock o la canción de autor. Soy Fermín Larrondo y a lo largo de estos 60 minutos os presentaré una selección de covers que abarcan desde la música de consagrados artistas como The Cure, Phil Ox, Robin Hitchcock o Leño, hasta propuestas mucho más arriesgadas como las de Young Marble Giants, Julian Cope o The Cleaners from Venus. Confiando en que los temas escogidos os van a interesar, solo queda que os relajéis durante un rato y disfrutéis de esta playlist que, un día más, os ofrecemos en Original y Copia. A pesar de publicarlo en 1973 en su álbum Rito, Canciones de Amor y Muerte, Luis Eduardo Aute no compuso el tema a las 4 y 10 para cantarlo él, sino para que lo estrenase una jovencísima Rosa León un año antes, como avance en formato sencillo del que sería su álbum de debut titulado De alguna manera, en el que Rosa interpretaba temas de Javier Crae, Mario Benedetti y del propio Aute. Pero a pesar de que Las 4 y 10 es una de las canciones más conocidas y con mayor repercusión popular de entre todo el repertorio de Luis Eduardo Aute, curiosamente, nunca ha sido un tema muy versionado. De hecho, solo se han publicado un total de 4 covers de él, uno en catalán, a cargo de una banda llamada Els Amics de les Arts, que ya sonó en este mismo programa en diciembre de 2023, y 3 más en castellano. Uno cantado por Ana Belén, otro por el dúo formado por Nerea Rodríguez y Amaya, y este que ahora vamos a escuchar en la voz de Mónica Molina, miembro destacado de una saga de artistas, hermana de Ángela y Miguel, y séptima de los 8 hijos del cantante y actor Antonio Molina. Mónica comenzó su carrera artística en el mundo del cine de la mano de destacados directores como Manuel Gutiérrez Aragón, Fernando Fernán Gómez y Julio Medem, no comenzando carrera musical hasta 1999, fecha en la que publicó su primer larga duración. A partir de entonces, Mónica Molina ha ido compaginando estas dos facetas, la de actriz y la de cantante, sin que ninguna de las dos haya prevalecido sobre la otra, ya que, si bien es cierto que su carrera en el cine y la televisión no le ha dado tregua durante los últimos 25 años, sus 10 álbumes en solitario, el último publicado en 2023, y su participación en otros 7 discos más, entre colaboraciones y recopilatorios, son buena prueba de su tan ambivalente como incesante carrera artística. Ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel, y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media en esa misma mesa, yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. En esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invito a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora. casa que ya son las 4:10. En Alicopia puedes escuchar versiones de las más diversas procedencias y los más variados estilos. Un espacio musical de la Grogeita a Masaspi y Ratia, conducido por Fermín Larrondo. John Marvel Giants fueron una banda británica formada en 1978 que, a pesar de moverse siempre en el reducidísimo espacio al que les abocaba su vanguardismo radical y su pasión por la experimentación, en un momento musical tan gentrificado y competitivo como fue la escena del afterpunk de los primeros años 80, desde sus inicios se convirtieron en una auténtica banda de culto, respetadísima por el público y la crítica, y responsables de una saga musical de altísima calidad, posteriormente representada por grupos como Divine and Staton, Weekend, The Gift y Alison Staton and Spike. Pero además, los jóvenes gigantes de mármol han servido de referente y de influencia a una amplia variedad de músicos que van desde Kurt Cobain o Belle and Sebastian hasta Stephen Merritt, Renato Russo o Hole. Young Marble Giants nacieron en Cardiff, Gran Bretaña, a principios de 1978, cuando Philip Moxham y su hermano Stuart y la novia de este, Wendy Smith, comenzaron a tocar en pequeños clubes con una banda llamada True Will, que se completó con el fichaje de Peter Joyce, primo de los Moxham. Al poco de comenzar a girar por la zona de Gales, Wendy abandonó la formación y fue sustituida por una excelente vocalista llamada Alison Staton, con quien cambiarían el nombre del grupo por el de Young Marble Giants, en homenaje a los Kuroi, las primeras estatuas de mármol griegas, y grabarían una primera maqueta en 1979 que meses después serviría de base para su primer y único LP de estudio, Colossal Youth, publicado en febrero de 1980. El carácter anticomercial del grupo marcó desde el principio su trayectoria, que a pesar de contar con una buena cantidad de seguidores y de ser mimados por los críticos y la prensa especializada, poco tiempo después de sacar a la venta el álbum y tras finalizar una gira de conciertos por América y Europa, las diferencias musicales y las tensiones internas motivaron su disolución. Vamos a escuchar Final Day, uno de los temas más relevantes del único álbum de estudio publicado por Young Marble Giants, interpretado por el trío estadounidense de rock alternativo Galaxy 500, en una grabación de 2005 para el famosísimo programa musical de la radiotelevisión pública británica The John Peel Sessions. When the rich die last, like the rabbits running from a lucky past, full of shallow cunning, and the world lights up for the final day, we will all be poor, having had our say. Put a blanket up on the window pane. Martha and the Muffins es una banda de rock que, aunque solo contaron con un único gran éxito a nivel internacional, han conseguido sobrevivir durante décadas gracias a la fama que consiguieron cuando las emisoras de radio de medio mundo pinchaban constantemente una canción titulada Echo Beach, que demostró poseer un gancho comercial sin precedentes. La formación original del grupo surgió en Toronto en 1977, cuando unos alumnos del Ontario College of Art decidieron formar un grupo de pop rock al que bautizaron como Martha and the Muffins. Su debut tuvo lugar el último día de octubre de aquel mismo año con motivo de una fiesta de Halloween que se celebró en su colegio. En 1978 la banda publicó su primer sencillo, Insect Love. Este single y una maqueta grabada en junio de ese mismo año les sirvieron para conseguir firmar un primer contrato discográfico con Dean Disc, una filial de Virgin Records. En 1979, el grupo viajó a Inglaterra para grabar su primer larga duración, Metro Music, que fue lanzado en 1980. Este álbum, o mejor dicho, Echo Beach, el primer sencillo que se publicó, proporcionó a Martha and the Muffins una fama internacional de tal calibre que la banda cuenta hoy en día con un gran reconocimiento popular en su Canadá natal y sigue aún en activo, sin duda, gracias a aquel tema de éxito. Robert Foster es un cantautor, guitarrista y crítico musical australiano que en diciembre de 1977, junto a Grant McLennan, formó el conocido grupo de rock alternativo The Go-Betweens, que publicó un total de 6 álbumes hasta su disolución en 1989. El año 2000, The Go-Betweens volvieron a juntarse para publicar otros 3 álbumes de estudio, pero 6 años después, Grant McLennan fallecía a causa de un ataque al corazón y el grupo desaparecía definitivamente. Así suena este Echo Beach, aquel sencillo con el que Martha and the Muffins cimentaron su fama, en la voz de Robert Foster, uno de los mejores músicos australianos de rock de todos los tiempos. Soul around. From 9 to 5 I have to spend my man at work. My job is very boring, I'm an office clerk. The only thing that helps me pass the time away, knowing I'll be back at Eckleby someday. Beach, far away in time. Echo Beach, far away in time. Echo Beach, far away in time. Echo Beach, far away. Rubin y los subtitulados es una banda de pop guitarrero liderada por Sebastián Rubin, quien después de 9 años al frente del grupo Grand Prix, comenzó en 2004 carrera como solista con el apoyo de una banda de excelentes músicos llamados Los Subtitulados. Rubin y su nueva banda editó el mismo año de su creación un primer trabajo, un disco en directo titulado Compone Ladrón, con versiones de Ramones, Mark Bolan y Bob Geldof, entre otros. En 2006 llegaba su primer álbum de estudio, Esperando el fin del mundo, que se publica simultáneamente en Argentina, Brasil y España. A partir de entonces, Rubin y los subtitulados publican unos cuantos álbumes más, en los que alternan canciones propias con versiones de diferentes bandas internacionales, como Boomtown Rats, Robin Hitchcock and the Egyptians, The Magnetic Fields o The Cleaners from Venus. Y va a ser precisamente la música de esta última banda británica que vio la luz en Essex, Gran Bretaña, en noviembre de 1980, liderada por un prolífico cantante, guitarrista y compositor llamado Martin Newell, la que ahora vamos a escuchar en la voz de Rubin y los subtitulados. El tema en cuestión es uno de los mejores y más brillantes compuestos por The Cleaners from Venus, una magnífica pieza del pop más pulido y dinámico titulada Living with Victoria Gray, que aunque forma parte del repertorio de Cleaners from Venus prácticamente desde sus primeras maquetas, no se editó en vinilo hasta 1987 para formar parte de Going to England, un trabajo que se considera uno de los 3 mejores discos de una banda que cuenta en su haber con un total publicado de 16 sencillos, 15 recopilatorios y 31 álbumes, el último editado en 2024. Esta es la versión en castellano de los Cleaners from Venus que Rubin y su banda retitulan como Viviendo con Victoria Gray. Tan linda que me puede. Masaspi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laroguetamasaspiirratia.info y hazte irratikide. Laroguetamasaspi Irratia, la radio que sueña. Habéis sintonizado la Eurogate Amasaspi Irratia y estáis escuchando una nueva edición de Original y Copia. Y hace un momento comentábamos que los argentinos Rubín y los subtitulados habían hecho versiones, entre otros, de autores como Robin Hitchcock. Pero ellos no han sido los únicos que cuentan con covers de este destacado músico y compositor inglés que, aunque siempre ha ejercido sobre todo de vocalista y guitarrista, también toca la armónica, el piano y el bajo. La carrera profesional de Robin Hitchcock comenzó a finales de la década de 1970 al frente de los Soft Boys, aunque la trayectoria de aquella mítica banda fue bastante corta y muy pronto Hitchcock desarrolló una prolífica carrera en solitario acompañándose de potentísimos músicos de sesión. Con un estilo pulido y cargado de lírica, su música siempre ha estado muy influenciada por figuras como Bob Dylan, John Lennon, Syd Barrett, Captain Beefheart o Roger McGuinn, y sus letras, que tienden a girar en torno a puntos de vista muy melancólicos relacionados con la complejidad de la vida cotidiana, suelen estar marcadas bastante por el surrealismo. A pesar de su incuestionable calidad, el éxito mainstream de Robin Hitchcock siempre ha sido bastante limitado. Y si bien es cierto que siempre ha contado con un gran reconocimiento por parte de la crítica, su carrera, tan dedicada a los directos como a la constante publicación de nuevos trabajos discográficos, corresponde claramente a la de los llamados artistas de culto. Y vamos a escuchar un cover de uno de los más exquisitos temas de Robin Hitchcock, titulado Airscape, que incluido en el álbum de 1986 Element of Light, uno de los mejores trabajos de la época en la que el músico se hacía acompañar de una banda llamada The Egyptians. La versión la interpreta el también británico Mark Allen, un veterano cantante y guitarrista autodidacta con 40 años de experiencia que, aunque siempre se ha decantado especialmente por interpretar blues y rock, tampoco le ha hecho ascos a internarse de cuando en cuando en otros géneros alternativos más electrónicos y experimentales. And in the element of light, the sun reflected from the waves, in shore it spangles. The child of air is born upon the wind that blows across the sea. And in the element of summer, the cliffs suspended in the heat, the air in columns, the tiny figures of the world are walking underneath your feet and underneath your head. Falls towards you. Your perfect lover's never there. El grupo sueco de electropop Kiezbeth se formó en 1991 cuando cuatro jóvenes amigos, unidos por su común interés en la música de bandas como Ultravox, U2, The Cure, New Order o Depeche Mode, comenzaron a reunirse en un garaje de Gotemburgo para interpretar versiones de los temas más populares de sus grupos de referencia. Su música, que con los años ha ido evolucionando desde un primigenio pop electrónico cargado de melancolía hasta un híbrido de synth-pop y pop-rock alternativo, destaca sobre todo por la calidad de sus melodías y por el uso poco convencional que hacen de los sintetizadores y de las tecnologías digitales. Su álbum de debut, Three Empty Words, salió al mercado en 1994 y se convirtió en todo un éxito en la escena alternativa sueca, pero también les abrió la puerta del mercado internacional, lo que ayudó a que comenzasen a ser conocidos en países como Alemania, Brasil, España o Estados Unidos. Ya entrado el nuevo siglo, en marzo de 2008, Kiezbeth firmó un contrato con el sello discográfico independiente estadounidense A Different Drum para el lanzamiento de un nuevo álbum titulado Non-Binary, que significó la definitiva madurez de la banda y la actualización de su sonido, que a día de hoy, y como bien lo demuestran en su último trabajo, un EP titulado Switch, publicado en enero de este mismo año, puede describirse como mucho más orgánico, honesto y acústico que en anteriores lanzamientos. La canción que ahora vamos a escuchar, interpretada por este combo sueco, es una versión de uno de los grupos que han dejado más huella en la música de Kiezbeth. Se trata de Love Song, el tema estrella de Disintegration, el álbum publicado por The Cure en 1989. Whenever I'm alone with you, Leño fue un grupo madrileño formado en 1978 y capitaneado por Rosendo Mercado, que casi desde sus orígenes se convirtió en digno representante de una nueva generación de bandas de rock surgidas durante la transición española y que se convertirían en el antecedente de la escena metalera que poco después liderarían bandas como Obús o Barón Rojo. El mayor triunfo comercial de Leño llegó con la publicación en 1981 de su álbum En Directo, que consiguió un disco de oro por su espectacular cifra de ventas. Un éxito al que sin duda también contribuyó la aparición de sencillos como Corre, Corre, Maneras de Vivir, Este Madrid o Que Tire la Toalla, con el que en 1982 llegaron al número uno de la lista de los 40 principales. Un año más tarde, cuando estaban en su mejor momento, Leño se disolvió después de acabar una gira junto a Miguel Ríos. El músico que va a interpretar la versión de Leño se llama Rodrigo Mercado, hijo de Rosendo, líder indiscutible de aquella mítica banda de Carabanchel. Un artista que comenzó a experimentar con la música desde muy joven con la ayuda de un destartalado teclado y una caja de ritmos completamente obsoleta. Llegado el momento, Rodrigo formó su primera banda, Gañamud, junto a varios amigos del instituto, con la que tocó durante 10 años. Y en 2013 comenzó una trayectoria en solitario que le ha permitido publicar un par de álbumes y unos cuantos sencillos en los que fusiona de forma bastante ecléctica reggae, funk, soul y rock. Escuchamos a Rodrigo Mercado versionando el que fuese primer sencillo de Leño, datado en 1978. Una canción que criticaba la romántica visión que muchos tenían del ambiente que se vivía entonces en la capital de España. A día de hoy, casi 50 años más tarde, su satírica letra, cargada de acidez, sigue teniendo tanta o más vigencia que entonces. El tema se titula Este Madrid. Natural y Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de El Arogueita a Masaspi y Ratia. Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final. La radio que sueña. Seguís en la sintonía de la Eurogaita Masaspi Ratia y esto que estáis oyendo se llama Original y Copia. Death Cab for Cutie, que es una banda de indie rock estadounidense formada en 1997 que comenzó siendo un proyecto en solitario de Ben Gibbard y que comenzó a raíz de lanzar una maqueta titulada You Can Play This Song With Chords, una maqueta que tuvo un considerable éxito. Aquel primer triunfo empujó a Gibbard a ampliar la formación y a lanzar un álbum de debut, Something About Airplanes, en el verano de 1998. Aquel trabajo, que logró buenísimas críticas en el círculo de la música independiente, marcó el comienzo de una carrera triunfal que ha llevado a Death Cab for Cutie a publicar una docena de álbumes entre 1998 y 2023 y a ganar en 2008 un premio de la MTV por su sencillo I Will Possess Your Heart. En la actualidad, Death Cab for Cutie es una banda de primera categoría, como la acaban de demostrar en una gira por todos los Estados Unidos que ha protagonizado el pasado mes de julio. Por su parte, Julian Cope, el autor del tema original que van a versionar Death Cab for Cutie, es un músico, escritor, anticuario, musicólogo, poeta y comentarista cultural galés, que comenzó su andadura musical en 1977 en Liverpool con un grupo punk junto a Ian McCulloch, futuro líder de Echo and the Bunnymen. Aquella aventura, que solo duró 6 semanas, implicó de lleno a Julian Cope en el rock y pocos meses más tarde, ya en 1978, formó The Teardrop Explodes, una potentísima banda de afterpunk con una accidentada trayectoria marcada por el consumo desaforado de drogas y los continuos cambios de formación, que solo dejó grabados un par de trabajos de larga duración antes de disolverse. A partir de 1983, Cope se reinventó como artista en solitario y comenzó una intermitente carrera que nunca ha abandonado por completo. World Shut Your Mouth, el tema que interpretan Death Cab for Cutie, fue el primer sencillo extraído de uno de los discos de más éxito de Julian Cope en solitario, publicado en 1987 bajo el título de Saint Julian. She seems to have it all. Come Together es la canción con la que The Beatles abrían la cara A de Abbey Road, el que fuera último álbum de estudio del grupo antes de disolverse, a pesar de que saliese al mercado antes que Let It Be, que había sido grabado casi en su totalidad también en 1969, pero 7 meses antes. Come Together fue desde su salida al mercado un tema que acarreó polémica. Compuesto en su totalidad por John Lennon, aunque apareció en los créditos firmado por el habitual tándem Lennon-McCartney, aquel Juntémonos estaba dedicado a Timothy Leary, uno de los principales defensores del uso del LSD, y fue para apoyar su campaña electoral a gobernador de California, en la que compitió y perdió frente a Ronald Reagan, aquel mediocre actor de Hollywood que 12 años más tarde se convertiría en presidente de los Estados Unidos. Pero además, la canción sufrió durante una temporada el acoso de la censura en la BBC, bajo la acusación de que una frase de su letra, concretamente la que decía "He shot Coca-Cola", era una velada referencia al consumo de cocaína. Y como no hay dos sin tres, para colmo de males, 4 años después de su publicación, Come Together también fue objeto de una demanda de plagio por parte de la etiqueta discográfica de Chuck Berry, que acusaba a John Lennon de haber calcado parte de la letra del tema de Berry, "You Can Catch Me". Pues bien, vamos a escuchar ahora una versión de esta accidentada canción en la voz de Lee Rocker, un prestigioso contrabajista estadounidense, exmiembro junto a Brian Setzer y Slim Jim Phantom del trío Stray Cats, con más de una docena de álbumes en su haber y que ha tenido el honor de trabajar junto a figuras del calibre de George Harrison, Dave Edmunds, Eric Clapton o Ringo Starr. Una curiosísima reinterpretación de Come Together, en la que Lee Rocker se aleja completamente de la factura que la imprimieron los Beatles para acercarse a territorios mestizos muy marcados por el rockabilly. Here come old flat top, he come grooving up slowly. He got Jojo eyeball, he won holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. Shoeshine, he got toe jam football. He got monkey finger. He shoot Coca-Cola. He say, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now. Cause it's so hard to see. Come together right now. Come together right now. Come together right now. Over me. Llegamos al final de esta edición de Original y Copia con la obra de un músico también estadounidense, Phil Ochs. Un cantautor protesta, o como él prefería definirse, un cantante de actualidad que escribió cientos de canciones desde mediados de la década de 1960 hasta principios de la de 1970 y que publicó 8 álbumes cargados de agudo ingenio, humor crítico y activismo político. Ochs actuó en numerosos eventos políticos durante la época de auge de la contracultura, la defensa de los derechos civiles, la lucha por la igualdad racial y las protestas contra la guerra de Vietnam. Políticamente, Phil Ochs se describió a sí mismo como un socialdemócrata de izquierda que se había visto obligado a convertirse en un revolucionario temprano. Después de años de prolífica actividad, durante los años 60, a mediados de la siguiente década, la estabilidad mental de Ochs sufrió un duro revés que le produjo serios problemas de salud como depresión, trastorno bipolar y alcoholismo y que le abocaron al suicidio en 1976. Y nadie mejor para versionar a Phil Ochs que otro cantautor, también sumamente sarcástico y también muy político, aunque en este caso asturiano, como es Nacho Vegas, que durante la época dorada del indie rock español fue miembro de la banda noise ovetense Eliminator Jr. y cofundador de Manta Ray, antes de decidirse a iniciar una carrera en solitario, dejando atrás el ruidismo y el rock experimental para abrazar con decisión la más pura canción protesta y la militancia en la izquierda anticapitalista. Os dejamos con esta soberbia adaptación que hizo Nacho Vegas en 2016 de uno de los temas más populares de Phil Ochs, Love Me, I'm a Liberal, en la que el cantante asturiano adapta su letra al castellano y además la traslada con una sutil ironía a la escena política española de las últimas décadas, conservando su título que literalmente traduce como Ámenme, soy un liberal. Disfrutad de la canción y prestad atención a su letra, porque es una joya. Volveremos de aquí a 2 semanas con otra entrega de Original y Copia. Mientras, no hace casi ni falta que os lo recuerde, porque ya casi es una consigna de este programa. Pero bueno, entzun, beti, música ona, eta ikusi arte. Recuerdo aquellos 90, todo empezaba a ir bien. Mi trabajo, aunque precario, era al fin y al cabo trabajo también. Y yo que votaba a Felipe, creí en el milagro de Aznar. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Y el día en que ganó Zapatero, mi fe no se resquebrajó. Privatizamos más suelos y nos preocupamos por la inmigración. Y yo adoro a rumanos y a negros si están lejos de mi portal. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Lo que antes llamaban derechos son los privilegios de hoy. Sugiero hacer esos esfuerzos que nos pide Botín a través de Rajoy. Y quien no pueda pagar su casa, será que algo habrá hecho mal. Amigos míos, Dios, ámenme, soy un liberal. Al menos no estamos en Cuba, aquí hay libertad de elección. Yo puedo elegir libremente la carcasa de mi flamante smartphone. Y aunque a veces me incline a la izquierda, mayormente en lo social. Amigos míos, ámenme, soy un liberal.